Con 3 minutos. Verdades que solo murmuramos en privado. Conversaciones incómodas que sanan. Caer está permitido. Quedarte ahí, no. Prefieres seguir fingiendo o enfrentar lo que te lastima. Ahora, dilo en voz alta. Punto de quiebre. La psicología que no te contaron. Son como ilusionistas, maestros del engaño, un buen actor se funde en su personaje como estaño ni te roza. Son psíquicos, no físicos, los daños, crees que lo conoces bien, pero en el fondo es un extraño que en privado te manda a callar la boca. Calmado manipula, te hace ver que te equivocas y te convence para que pienses que eres tú la loca, pero él no es un maltratador si no te toca. Siempre te atrapa entre sábanas de satén, eres su rehén, él es una araña y tú la mosca, aunque te habla con desdén. Te prometerá el Edén, hace el papel de su vida, que le den un Oscar. No hay empatía en el día de un narcisista que te la lía y te quiere dejar sin luz. Tu autoestima en el suelo y sin buenas pistas. Él solo es el guionista, la protagonista, tú. Marionetista maneja los hilos de su función. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Shali Morales, psicóloga clínica. Ojalá que desde la última vez que nos escuchaste, algo en ti haya cambiado, aunque sea un pensamiento, una emoción o una forma distinta de mirar la vida. Bienvenidos y bienvenidas a su programa Punto de Quiebre. Nos encontramos el día de hoy con mi colega, la psicóloga Carla Alondra Sánchez, quien estará acompañándonos en este su programa. Y el tema del día de hoy es el amor no debería doler. Un tema bastante fuerte, un tema que tenemos y que es importante hablarlo para empezar a desmitificar muchas cosas respecto al amor. Entonces, pues bienvenidos a Punto de Quiebre, donde encontraremos temas que casi nadie quiere tocar, pero que son importantes. No vamos a dar contención, no vamos a decirte cómo vivir tu vida, pero vamos a hablar de emociones, de procesos, de vínculos, de salud mental, con especialistas que saben, pero que sobre todo sienten. Y quiero empezar hablando de este tema, que es muy importante porque a veces no entendemos qué es lo que realmente está pasando en nuestras vidas, en nuestras relaciones, y que a lo largo de este programa entenderemos por qué lo normalizamos y de dónde viene. Hay cosas que nadie nos enseña, pero que igual aprendemos, como quedarnos callados o calladas para no hacer enojar a mamá o a papá o a otra persona incluso, que cedemos cada vez más para no perder a esas personas, que creemos que si hacemos ese tipo de comportamientos o dejamos de hacer ese tipo de comportamientos, las personas no nos se van a ir y sobre todo no nos van a abandonar, que a veces es un tema muy importante empezar a identificarlo. Lo vemos en películas, lo escuchamos en canciones, a veces lo aprendemos en casa y sin darnos cuenta empezamos a llamar amor a eso que nos duele, a que nos revisen el teléfono, a que nos digan cómo vestir, qué hacer, qué no hacer, cómo comportarnos, y que todo eso poco a poco pues se va adentrando dentro de nosotras, de nosotros, y pues nos hace sentir ansiosas todo el tiempo y pensamos que es normal. Pero un día algo dentro de nosotros también se rompe y también nos empezamos a cuestionar si realmente esto que estamos viviendo es amor, si esto que estamos viviendo es una relación sana o si incluso hay algo más allá de todo esto. Entonces, Pues hoy vamos a hablar de esto aquí en Punto de Quiebre. Nuevamente, repito, nuestra invitada nos acompaña aquí en cabina, la psicóloga Carla Alondra Sánchez, quien estará compartiendo desde un punto de vista profesional, desde un punto de vista de perspectiva de género, y bueno, desde la parte de su enfoque, que es cognitivo-conductual, nos estará orientando y nos estará guiando a todo, durante todo este tema, ¿no? Para que lo vayamos desmenuzando, lo vayamos entendiendo. Entonces, pues vamos a cuestionar todo esto que hoy nos dijeron que era romántico, pero que en realidad, híjole, qué fuerte, pero nos dejó con el corazón roto. Ya me voy a empezar a proyectar, porque creo que como también como humana, como persona, pues he vivido ciertas cuestiones que me han roto, también en cuestión de amores, me ha roto por ahí uno que otro corazoncillo, pero todo un rufián, pero bueno, es también mi responsabilidad por no tomar conciencia. Pero bueno, vamos a hablar de por qué amar no debería de doler. Entonces, pues Car, bienvenida. Hola, buenas tardes a todos, a todo el público que nos escucha. Gracias, Shali, por la invitación. Me da mucho gusto empezar a darle espacio a estos temas tan comunes, que hasta cierto punto a veces hasta son de problemas de salud pública, porque hacen sufrir demasiado a las personas, porque está tan normalizado y que de alguna manera estamos sobreviviendo con lo que tenemos, ¿no? Con las herramientas que hasta el día de hoy podemos echar mano, pero que sin embargo muchas veces no llegan a ser suficientes para ir guiando este camino, que es el camino del amor, de las vivencias, de la experiencia, que al final de cuentas pues somos seres humanos, ¿no? Que sienten, que piensan y que actúan en este mundo terrenal. Así es, sí, muy, muy de acuerdo contigo, que sí es un problema a veces social, no nada más queda a nivel personal, sino va mucho a la sociedad, ¿no? Entonces, muy buen tema. Sí, entonces, demasiado. Sí, vamos a iniciar. Me gustaría saber por qué las personas creemos que el amor debería doler, Cara. Pues desde mi perspectiva he visto, he escuchado, como lo decías, ¿no? Películas, a mi sociedad, que de alguna manera hemos constituido una definición de amor, ¿no? Esta definición que, lejos de darnos como este soporte o esta confianza con nuestra pareja, a veces es como vamos del lado contrario, ¿no? Y entonces muchas veces el amor no duele, lo que duele es como esta destrucción de ideas que creamos a lo largo de nuestra experiencia como humanos. Lo que duele son las acciones que en teoría, lo que nos dijeron sobre el amor suele ser muy padre, ¿no? Flores, corazones, las serenatas y cuestiones de ese tipo, ¿no? Pero a veces surgen ciertas acciones dentro de la relación que no estamos preparados para afrontar. Claro. Y es lo que verdaderamente duele, claro, ir contra la idea que teníamos de un amor bonito, claro, y empezar, ¿no?, a enfrentarnos a la realidad. Claro. Me acabas de desbloquear un recuerdo con lo de las serenatas, porque justo cuando, era más pequeña, estamos hablando de la adolescencia, llega un punto donde yo decía, ese niño que a mí me gusta es el que yo quiero que me lleve serenata, pero cuando esa persona no me llevó serenata, sino fue otra, ya no lo quería. Ya fue como de, ay, ¿para qué, no? Sí, entonces, sí. Aquí también va la parte de decir, bueno, a veces quiero que me ame esta persona, pero como no lo hace, voy depositando en otras personas este amor, ¿no? Estas necesidades que tengo. Pero bien lo decías, ¿de dónde surge esta necesidad de querer una serenata para que me demuestre que me quiere? Claro, ¿no? A veces son formas también de cómo expresamos el cariño y el amor, okay, pero también tiene que ver mucho desde dónde lo estamos queriendo representar el amor así, y hacia dónde va, si va a esta cuestión de control, porque a veces intentamos hacer eso, ¿no? Que apropiarnos de la otra persona porque ella es mi pareja, es mía, es la persona pues hasta cierto punto se toma como este objeto, ¿no? Al que yo tengo que amar, el que me debe de amar, y que de alguna manera a veces no amamos de la misma manera. Sí, sí, sí, sí. Fíjate que ahorita nuevamente, te digo que me andas desbloqueando cosas, pero Walter Rizzo en su libro Límites del Amor dice que no importa cuánto te amen, sino cómo lo hagan. Y esto es importante porque a veces, yo tengo una frase que a veces la digo mucho también en consulta, que es, no, el amor antes de que sea mutuo, tiene que ser sano, ¿sabes? Sí, sí. Antes de que sea uno para el otro, tendríamos que estar desde un principio viéndonos a nosotros mismos, qué nos está faltando, hasta dónde lo estamos llevando, qué está pasando en esta situación, pero pues sí viene mucho de todo lo que hemos aprendido. Sí, sí, sí. Y justo lo que comentas en este aspecto de que muchas veces queremos o pedimos formas de recibir el cariño, pero a veces también no tenemos esta noción de qué pedir. O sea, de alguna manera, okay, nos forjamos un marco o entramos a un marco social de que cómo debe ser el amor. Y si te hacemos como que recuento de muchos ejemplos, tanto en las películas, en las canciones incluso, o incluso en la familia, hay historias de este amor romántico, que se parece mucho a la que está al lado de mí, ¿no? O sea, con el proyecto. Del proyecto, okay, ¿no? Sí, okay. En la cuestión de que, o sea, es desde el cortejo, desde cómo va, de la cuestión de cómo debe ser una relación. Entonces entramos mucho en este marco que a veces llegamos a esa relación deseada y no sabemos qué realmente hacer en esta relación. Claro. Sí, sí, y de ahí vienen, pues nuevamente, creo que se resume mucho en lo que aprendemos afuera, ¿no? De lo que vamos viviendo, lo que vamos escuchando, y como al inicio lo decía, hay cosas que aprendemos y no necesariamente porque queramos, sino porque pues están en nuestro día a día. Fíjate que a lo largo de mi desarrollo profesional, en algún momento estuve trabajando en atención a mujeres víctimas de violencia, y eso me llevó pues a prepararme un poquito más en el tema, sobre todo en cuestión de violencias. Hay una palabra que es microviolencias. Al final, en todo este proceso con otra especialista, psicóloga, pues hablaba de que no existen las microviolencias porque al final lo seguimos minimizando. Al final siguen siendo pues actitudes, comportamientos, incluso pensamientos que lo podemos catalogar como una violencia. ¿Esto se da cuando el amor duele? O sea, ¿consideras que hay violencias, tal vez lo llamaríamos normalizadas, pero que se dan dentro de las relaciones? Sí, este concepto, bien lo decías, a veces es un poco en el trato de minimizar un poco la violencia o el problema inicial que son los actos violentos, porque al final de cuentas sigue siendo violencia. Lo micro solo hace el reflejo de que lo hemos normalizado tanto que a veces es tan sutil y tan normal en nuestra relación que a veces no lo notamos, que podemos estar viviendo violencia y no lo notamos porque así nos enseñaron, así nos dijeron que tenía que ser, ¿no? Un ejemplo de ellos son, por ejemplo, los celos, ¿no? Okay, que a veces lo tomamos como el signo de amor. O sea, más allá de ser una violencia, a veces decimos que es un signo de amor porque si no te cela, no te ama, ¿no? Okay. O si no celas, no estás amando suficiente, ¿no? Ándale. Entonces, es en ese aprendizaje de aprender a cuestionarnos qué tipo de violencias estamos llevando a cabo también nosotros, ¿no? Uh-huh. O qué hemos percibido, ¿no? Desde el momento de que debes de ser de cierta manera, tanto hombres como mujeres, ¿no? De que el hombre protege, por ejemplo, pero claro, con este afán de control, ¿no? De a veces, ¿sabes qué? Manda tu ubicación en tiempo real, ¿no? Sí, sí, sí. En el aspecto de que yo te amo y quiero cuidarte y quiero estar al pendiente, pero a veces también se va como en la cuestión de este control, de saber dónde estás. Okay, con quién, a veces hasta las cuestiones de con quién estás, en este aspecto también de desvalorizar, ¿no? O sea, la autonomía que en sí una persona tiene para proveerse su propia seguridad, claro, también. Claro. Ok, quiero hacer aquí un paréntesis porque, veo relevante el hecho de aclararlo. no es que esté de moda el tema de la violencia y no es que todo lo queramos llevar a la violencia y que ahora digan, ay, los especialistas todo es violencia y la generación de cristal, o sea, no es este punto, pero sí es el entender que venimos de una cultura donde los golpes, la agresión, el traspasar los límites ha llegado a un punto que a veces no hay... no hay retorno, no hay un punto donde digamos, bueno, creo que hasta aquí se para el decir realmente te estoy protegiendo. Y hablamos también de roles de género, al decir el hombre solamente protege, el hombre es quien da su punto de vista hacia por qué ir o por qué no ir, pero pues ellos también necesitan ser cuidados, o sea, y la violencia no nada más es de un género a otro, sino es bilateral. Entonces sí quiero aclarar que no es que todo sea violencia, pero... no, tampoco somos generación de cristal, pero sí de verdad hay temas, como se los decíamos, muy importantes que son buenos empezar a mediar y empezar a hablar de ellos para que los identifiquemos. Al final la violencia pues viene de hacer daño a la persona sabiendo que lo que vas a hacer sí le va a doler y le va a causar pues sufrimiento. Entonces ese era mi paréntesis, que veía importante recalcarlo para que no vuelva el punto. Yo sé que nos escuchan de todo un poco. Y pues que no se tome a que todo es violencia y somos una generación de cristal donde todo lo quiere llevar hacia estos puntos, y ahorita iremos indagando el por qué, ¿no? Okay. Y bueno, a través de esto se prenden estos foquitos rojos, ¿no? Nosotros los conocemos como algunas red flags, algunas banderitas rojas, que algunos pacientes yo también les llego a decir, creo que tenemos el síndrome del toro, porque vemos rojo... Y ahí vamos, ¿no? Entonces, pues sí, a veces es importante también identificarlas. Ya hablábamos de los celos, ya hablamos a lo mejor de las ubicaciones compartidas en tiempo real, también del te protejo, te cuido y tú dime a dónde voy y qué haces y dónde estás y demás. Pero, ¿cuáles otras red flags, cuáles otras banderas rojas te has encontrado a lo largo de tu desarrollo profesional, Carla? Pues también existen mucho estas cuestiones de que a veces por el afán de proteger o de tener como esta posesión de una pareja, a veces llegamos también a hacer como actitudes, tanto de comparación, por ejemplo, de que debes de ser así o debes de cumplir ciertos estándares, por ejemplo, sociales, de cómo debe ser una pareja, tanto femenino y masculino, porque también lo hablabas, ¿no? Uh-huh. A veces también la violencia tiene que ver también por el otro lado, a veces lo vamos guiando un poquito más al género femenino, pero sin en cambio a veces se minimiza mucho también en el lado masculino, en el aspecto de que los hombres no lloran, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O no sienten, o si la pareja suele tener ciertas actitudes como explosivas, es normal, ¿no? Sí, o sea, también a veces nos acostumbramos, o los varones también están normalizando okay. estas acciones que a veces entre parejas o en conflictos, por ejemplo, llegan a suceder, sí. ¿No? Hay también desde la acción del sacrificio, de poner las necesidades sobre la otra persona, pero más allá de eso es también, tiene que ver como en el sentimiento, en el sentir de esta incomodidad, ¿no? Uh-huh. A veces nos sentimos incómodos con la forma en las que nos están demostrando este amor. Y es ahí como que una banderita roja en el que no me estoy sintiendo bien, no me estoy sintiendo libre, no me estoy sintiendo segura hasta cierto punto y respetada. Claro. O respetado también. Sí, sí, sí. Uh-huh. Que lleva estados de ansiedad. Pues elevados, ¿no? Que lleva este estado de, ay, híjole, ya se me hizo tarde y no voy a poder llegar, y cómo le aviso, qué le hago, le escribo, no le escribo, uh-huh. No, mejor no salgo porque entonces va a haber problemas, o incluso ya ni voy al fútbol, porque aunque no lo hemos hablado, pero está ahí tentativo el, no, algo malo va a pasar, entonces mejor dejas de hacer eso. Okay. Yo retomo un poco nuevamente a Walter Rizzo en este libro, Los Límites del Amor, y ahí habla de tres principios que son importantes para que una relación no continúe. El primero es cuando no te quieren. Tú sabes cuando no te quieren, o sea, tú sabes cuando no hay esta sensación de bienestar, no, yo a Carla simplemente no siento que me quiera por sus actitudes, por las palabras que usa conmigo. Entonces, ese es como un primer punto de abandonar una relación, pues no me quiere. El segundo es cuando nuestra realización personal se obstaculiza. No vas a ir aquí porque no quiero. Y ese trabajo está muy lejos. Y como que es muy poco lo que te están pagando, entonces mejor aquí quédate. Uh-huh. Y tú dices, no, es que sí quiero salir, sí quiero hacerlo, pero la otra parte te dice, no. Entonces, uh-huh. Ese es el segundo punto de cuando una relación debe terminar, cuando obstaculiza nuestro desarrollo personal. Y el último es que vulnera nuestros principios. Uh-huh. En sentirnos más seguros o seguras implica el puedo ser yo misma, puedo ser yo mismo. Si yo digo que está mal hacer tal o cual cosa, pues que se respete esa parte. Y si la otra persona me está diciendo que lo haga, ¿qué hago en esos momentos, Car? ¿Qué se puede hacer? Porque dices, híjole, ¿cómo le digo que no? Cuando realmente quiero estar con ella o con él. Ok. Sí. Y es como en esta parte de también hacer una introspección en el de qué me está incomodando. ¿Y qué hacemos con esa incomodidad también? Uh-huh. Con esta parte también de... va transgrediendo mis valores o mis creencias, lo que yo sé que debe de ser por mi seguridad, por mi autonomía, y que a veces, sí, comparto estos tres puntos, sobre todo porque a veces, pues, lo que se hace es que se encierra tanto a una persona que no deja como el crecimiento tanto profesional, tanto en relaciones, tanto en muchos ámbitos en los cuales se puede estar desarrollando. Claro. Porque no es solo de la relación aquí, mantengo ciertas acciones y solo transgrede la relación, no, sino que también es social y que va transgrediendo diferentes ámbitos de las personas en las sí, cuales se desarrollan. Cierto. Claro, uh-huh. Claro. Sí, es interesante, o sea, realmente uh-huh. Si dices, ay, no, algo no está bien, o sea, a lo mejor no sabes cómo se llama, no sabes qué es, no sabes cómo se come, hace un ratito te lo decía, si se come con tortilla o con pan, pero al final lo sientes que tu cuerpo, tu sistema, tu cerebro sobre todo es tan maravilloso que de verdad nos avisa cuando algo no está bien. Uh-huh. O sea, cuando no te sientes a gusto estando con una persona, es importante hacer caso a ese foco que se prende en ti y que dices, aguas con esto, ¿no? Me gustaría saber qué actitudes consideras que las llamamos románticas, pero que en realidad son sinónimo de control o dependencia. Pues va desde en este aspecto de, por ejemplo, algo muy común, ya lo retomábamos hace un momento, los celos, el que te esté celando por todo. Uh-huh. También en esta... que siempre está en alerta, tanto tú y yo, en saber dónde estás, con quién estás, a qué vas, por qué vas. Y también va en la cuestión es también identificar, ¿no? Porque a veces podemos estar como, por ejemplo, con la familia, ¿no? Y la familia a veces está en esta cuestión de inconformidad con la pareja porque ha visto, ¿no?, ciertas señales, ¿no? Entonces, la pareja, ¿qué es lo que hace? Pues ellos no me quieren, ¿no? Tu familia no me quiere, en la cuestión, vas un momento solamente, o van condicionando sí. Esta parte, ¿no? De mi ex no vas a estar hablando. Ajá. No, sí, pero sí. Entiendo a lo que vas. Hay un refrán, que el perro no era arisco, ¿la hicieron? Uh-huh. Va sí, más o menos sí. Así. Y ahorita me suena mucho este tema de los celos, porque ¿en qué momento entendemos o sabemos cuando los celos son sanos? ¿O realmente no debería de existir celos en la pareja? Porque al final llega un momento en el que dices, bueno, sí, yo empecé a ser desconfiada, yo empecé a revisar el teléfono, yo empecé a querer saber más de la persona, pero vamos a un punto de atrás y decimos, bueno, es que me oculta cosas, es que ya le encontré mensajes, es que sus actitudes, sus comportamientos son diferentes. Entonces, como te lo mencionaba, ¿no? A lo mejor yo no era celosa, uh-huh. Pero la pareja me pudo haber dado motivos o sí habla más de mis inseguridades, de mi perspectiva. Va como en los dos caminos. Por un lado, va como en esta parte de inseguridades que a veces pues las llegamos a tener por ciertas carencias, por ciertos falta de cubrir esta necesidad de amar, ¿no? Pero también, por otro lado, también llega a ser como en la cuestión de hay ciertos puntos que a veces dan estas alertas, ¿no? Que me oculta cosas, uh-huh. esconde su celular, o por ejemplo también en la parte de las redes sociales, ¿no? Hay muchas veces que es importante para la pareja poner, estoy en una relación, ¿no? Y a veces no lo hace, pero no da motivos del por qué no lo hace, ¿no? Sí. O en la cuestión de subir fotos, por ejemplo, uh-huh. una simple foto que a veces entre parejas no se habla, pero que es importante para una persona, pero la otra persona como que no escucha, no escucha que está siendo importante y a veces lo invalida, ¿no? Sí. Pero también hay motivos detrás, ¿no? Claro. Entonces, no es como ponernos en ansiedad de qué está diciendo o por qué lo está haciendo, pero sí en la cuestión de que de ir formulando estos acuerdos que estén dentro de la relación. Ok, uh-huh. muy bien. Pues bueno, vamos a irnos a pausa, pero antes de eso quiero que nuestros radioescuchas piensen, sientan y se cuestionen cuál fue este punto de quiebre para darte cuenta de que ese amor no era sano. Ya los vimos por ahí en algunas redes sociales, ojalá nos los puedan compartir. Si no, mándenos también mensajito aquí a su estación favorita, La Voz del Viento. El número es 246-234-1386, que los estaremos leyendo con mucho gusto y recordarles uh-huh. que pues este es su espacio, no juzgamos, escuchamos. Y vámonos con este tema, Luz de Gas, de Porta. Hace ver que te escucha aunque reprocha y te señala. Da igual lo que hagas, él el bueno y tú la mala. Te quedas en las sombras mientras él viste de gala. Aquí nadie disparó si nunca se encontró la bala. Nadie cree en los hechos sin pruebas. Nadie cree en la vista de una ciega. Te tiene atrapada y sin cadenas. La luz se ha apagado y lo peor es que aún lo niegas. Usted escucha Punto de Quiebre. La psicología que no te contaron. Continuamos. XHSCFF, La Voz del Viento. Ejecatlaxco. 106.3 FM, la radio de la capital de Tlaxcala. Sintonía total. Inauguramos la Clínica de Bienestar Animal, la primera en su tipo en Tlaxcala. Es un espacio que brindará servicios veterinarios de calidad a bajo costo. Cuenta con área de quirófanos, hospitalización, farmacia, laboratorios, entre otras prestaciones más, en beneficio de tus animales de compañía. En este lugar, también podrás realizar adopciones de manera segura. Una nueva historia en el cuidado de los animales. Gobierno de Tlaxcala. El 1 de junio vivimos una elección inédita. Por primera vez, votamos por quienes impartirán la justicia en México. Se eligieron 881 cargos a nivel federal, se instalaron más de 83,000 casillas y más de 700,000 personas participaron como funcionarias de casilla. Y millones salimos a votar. Esto fue posible gracias a que el INE y la ciudadanía trabajamos de la mano para organizar una elección confiable y transparente de principio a fin. Nuestra participación fortalece la democracia. INE. Hemos llegado para quedarnos. Síguenos en nuestras redes sociales. En cualquier red social. Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp. En donde quieras. La Voz del Viento. No dejes de seguirnos. Conoce los servicios que el Capacits ofrece a las mujeres del estado. Detección, diagnóstico y tratamiento de infecciones de transmisión sexual, VIH, sífilis y hepatitis C. Consulta médica, psicológica y odontológica especializada. No te confíes y revísate. El servicio es gratuito y confidencial. Pide informes al teléfono 246-46-293-00. Una nueva historia. Gobierno de Tlaxcala. Este domingo en la Hora Nacional, la maestra Yabneli Maldonado de Foviste nos trae buenas noticias sobre vivienda. Platicaremos sobre el Tren Maya y los servicios de Los Ángeles Verdes en carreteras. Nos acompaña Miguel Trujillo del Consejo Mexicano de la Música para hablar del concurso México Canta. La sexóloga Irene Moreno nos va a platicar de temas de salud femenina. En la música, Budaya. Leo y Chalo, los esperamos este domingo a las 10 de la noche. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. 106.3 FM, La Voz del Viento. Sintonía total. Son las 6:33. Usted escucha Punto de Quiebre. La psicología que no te contaron. Regresamos. Él no es un maltratador si no te toca. Siempre te atrapa entre sábanas de satén. Eres su rehén, él es una araña y tú la mosca. Aunque te habla con desdén, te prometerá el Edén. Haz el papel de su vida que le den un Oscar. No hay empatía en el día de un narcisista que te la lía y te quiere dejar sin luz. Tu autoestima en el suelo y sin buenas vistas. Él solo es el guionista, la protagonista, tú. Pues estamos de regreso en Punto de Quiebre con el tema Amar no debería doler, porque si duele, no es amor. Nos encontramos con nuestra invitada, la psicóloga Carla Sánchez, quien va a continuar con nosotros, pero antes de continuar quiero mandar algunos mensajitos, algunos saludos, principalmente a Edgar que nos está escuchando en su carro, nos comenta, también a Nayeli, a Aranza y a Emiliano. Entonces, saluditos por allá, muchas gracias por escucharnos, qué bueno que le está encantando el programa, y si quieren contarnos su historia, que por aquí ya tenemos de una radio escucha, una historia, vamos a mantener el anonimato, porque aquí la única que se va a quemar voy a ser yo, pero nosotros radio escuchas, no. Entonces, si nos quieren mandar su respuesta a la pregunta, ¿cuál fue este punto de quiebre para darte cuenta que ese amor no era sano? Mándanos mensajito al 246-234-1386. Entonces, voy a leer esta historia que nos las manda una chica. Bueno, dice que a este chico lo conoció en el trabajo y después de haber pasado un buen de cosas, su punto de quiebre para darse cuenta de que ese amor no era, fue cuando se dio cuenta que a él le daba igual si estaba o no, que no le decía que le decía que le extrañaba, pero que no hacía nada para ir y no estaba. Él nunca fue a verla, le decía esto, que él no venía y evadía la pregunta. Entonces le dijo que a pesar de todo lo que estaban pasando, pues no alcanzó y no fue suficiente. Y no es que no fuera suficiente, sino que él no quería alcanzar esta meta o al final estar con ella. Y bueno, ahí nos comenta que fue cuando decidió poner tierra de por medio, cambió de trabajo y dejó de ir a la casa de este chico, aunque eso le costó porque la dinámica de su familia era muy parecida a la que ya conocía y se sintió cómoda, pero que al final dejó también de ser compatible con ellos. Entonces, aquí nos comenta, puedo decir que no me siento enojada ni me siento rencor, no siente rencor hacia él, simplemente ahí no era. ¿Qué opinas, Kar? A primera mano, digo, qué bueno que se dio cuenta y que hubo ese punto de quiebre, ¿no? A veces nos resistimos a que no haya ese punto de quiebre, porque, y también vamos minimizando, ¿no? Las acciones, las actitudes que a veces nos llegan a mostrar, ¿no? Uh-huh. Con el afán de que puede funcionar. Sí, claro. Podemos resistir un poco más y podemos hacer algo, ¿no? Pero al final de cuentas es útil este punto de quiebre. Claro, sí. Muy, muy sanador también. Sí, creo que muy en el punto de realmente entender qué es lo que estaba pasando. Y al final también lo dice, y esto viene un poco más adelante, el que dice, estaba ahí porque fue una dinámica que ya conocía y a veces nos quedamos también por eso, porque es algo que ya conocemos, es algo que nos gusta y que decimos, pues me quedo, ¿no? Uh-huh. Entonces, interesante nuestra historia, bueno, la historia de esta radio escucha. Muchas gracias, síganos compartiendo. Aquí estamos para escucharlos, para leerlos y también para pues orientarlos si se nos permite. Con mucho gusto lo estaremos haciendo. Y la canción que escuchamos se llama Luz de Gas, de Porta, un rapero que fue parte de mi adolescencia y que hoy lo quise traer de nuevo aquí a la radio. Y nos habla de una terminología, que ahorita tú como especialista me lo dirás, Car, en estos nuevos temas de lo que es el amor y de cómo se va dando las relaciones interpersonales, pues surge en cierta terminología que conocemos a lo mejor como el love bombing, el ghosting, y bueno, este que es una terminología interesante para este tema, que es el gaslighting. ¿Qué entendemos por gaslighting? En primer momento, el gaslighting es pues una forma de violencia al final de cuentas, una forma de manipulación que a veces hace dudar a las personas, ¿no? A veces es con esta intención de ir un poquito de que dudar de la realidad o de lo que se está viviendo. A veces con las opiniones, ¿no? De cuestionar, oye, ¿es verdad lo que dijiste? O sea, ¿qué pasa con lo que piensas, no? Ok. También en los recuerdos, ¿no? A veces es empezar a confrontar o sí a cuestionar a las personas por estas acciones que a veces hacen, ¿no? De, oye, ¿te acuerdas que hiciste esto? Oye, ¿te acuerdas que te dije esto? ¿Ya ves cómo no soy importante? O sea, va con esta acción, ¿no? Volvíamos, ¿no? De a veces ir violentando a la persona, ¿no? Con el afán de controlar o manipular. Entonces va mucho aunado a que vamos dudando de la realidad en este concepto. Ok. Corrígeme si está mal mi ejemplo. Sería como la parte de yo actué así porque tú me orillaste a hacer eso. O sea, hablando de que a veces también lo escucho, lo digo, he pasado por la calle, lo he visto, como de es que yo soy así porque tú me orillaste a eso, es que si tú hubieses parado, yo no hubiese continuado con esos comportamientos, pero yo soy así porque tú eres la responsable o el responsable de estas conductas. ¿Eso sería un ejemplo de lo que es el gaslighting? Claro, porque en este ejemplo que dices es como el darle o el cuestionar, ¿no? De tus acciones están siendo perjudiciales para mí, pero no con el ámbito de demostrar lo que sentimos, sino va como en el acto de darle toda la responsabilidad al otro. Bien. De como que ir distorsionando la realidad o lo que realmente pasó, ¿no? Aquejando a que ella es la culpable, ¿no? O lanzar culpas, ¿no? Que claro, no tiene nada que ver con lo que se estaba viviendo en ese momento. Y a veces también, ¿no? En estos conflictos retomamos incluso recuerdos de atrás y lo traemos al momento. Ok, uh-huh. Sí. Como conflictos tal vez no resueltos, uh-huh. Que en ese momento veo oportuno. Ah, pues, ahorita es cuando, ¿no? Sí, y me desquito por lo que me hiciste hace, no sé, 3 semanas, 1 año. Uh-huh. Okay. Bueno, el traducido, este término al español, hablamos de luz de gas, tal uh-huh. cual. Y bueno, esta terminología nos dice que, pues, es este punto donde sí te da luz, donde sí estás con la persona, donde ves la luz al final del túnel. Al final te está alumbrando, pero es cuestión de tiempo, porque, pues, el gas con una chispa explota, ¿no? Se lleva todo. Entonces, de esto habla esta terminología, en la cuestión de un solo es momentáneo y en algún momento va a explotar. Sí. ¿No? Sí, claro, en este momento de confusión, ¿no? De que claro. No sé si es luz o de momento va a arruinarse todo. Sí, sí. Y nuevamente vivimos con un tema, con una sensación de, ay, a ver en qué momento, cuándo, por qué, y dudamos y hacemos dudar también al otro de lo que realmente nos está pasando. Uh-huh. Y bueno, retomando también este punto y la historia que nos compartieron, Hay algo que nos lleva a ser también el conflicto, uh-huh. ¿sabes? Que yo también desde esta parte cuando, pues, ¿qué hago, no? O sea, ¿realmente qué estoy haciendo para que mis relaciones estén yendo a ese punto? Porque muchas ocasiones, como bien lo mencionabas hace un momento, no nos queremos hacer responsables de lo que estamos viviendo, de las relaciones que estamos teniendo, porque, a ver, la relación sana se construye. O sea, no es que aparezca mágicamente y que seamos tan compatibles que todo es risa y felicidad. Uh-huh. O sea, realmente se construye un amor sano, una relación sana. Pero ¿cómo identifico si estoy siendo yo el problema, Carla? Pues tiene que ver también como esta, tomar en cuenta las banderitas rojas de, oye, ¿qué me está provocando esta relación? O sea, ¿me está provocando libertad y paz? ¿O estoy también siendo como ansiosa de estar preguntando en dónde está? Ok. ¿Qué estoy haciendo yo, no? En el aspecto de, yo necesito saber con quién está también. Y también va como en esta parte de, a veces nos victimizamos, ¿no? Es que ya hizo esto, o a veces nos cuesta tanto hacernos responsables de lo que estamos haciendo, que a veces victimizamos con el afán de no sentirnos tan culpables también. Uh-huh, uh-huh. ¿No? A veces también vamos con esta distorsión, ¿no? De que yo no quiero terminar, o quiero terminar la relación, como lo habíamos comentado en unos momentos de la vida, en la cuestión de que yo quiero terminar esta relación, pero no quiero ser yo el motivo, ¿no? Okay. A veces no quiero ser yo la que diga, ¿sabes qué? Hasta aquí. Y a veces va aunado a esto de la victimización, de evadir responsabilidades, de hacer también estas acciones de que yo estoy complaciendo a la otra persona y hasta dónde va esa complacencia también. Okay, a veces nos vamos a complacer a nuestra pareja, dejando atrás también nuestras necesidades, nuestras propias necesidades. Sí, claro. Uh-huh. Okay, entonces sí, bueno, viene también de nuestras carencias, de qué me hizo falta a mí, que necesito del otro y que entonces yo no lo voy a buscar, uh-huh. Tú me lo tienes que dar porque para eso estás aquí. Viene de todo un tema del constructo del amor romántico, que bien lo hablábamos al inicio. El amor romántico pues es aquello que vemos en redes sociales, de algunos famosos, que vemos en TikTok, que también nos saturamos de películas tan románticas que a veces decimos, híjole, esa película solo dura hora y media, 2 horas, y una relación, ¿cuántos años? ¿No? Retomo, Enrique Rojas, un médico psiquiatra de Madrid, nos dice que uno ama como lo han amado. Viene de mucho aprendizaje, o sea, de cómo mamá, cómo papá me amó, cómo estoy amando, y también mis relaciones pasadas. Sí. Ahorita que lo mencionas, recuerdo a un autor que es... no sé, puedes ayudarme con el apellido, pero es John Bowlby, algo. Ajá, sí, ajá. De la teoría de los apegos. Los apegos, ¿no? En la cuestión de que, es cierto, desde que nacemos o desde que estamos en el vientre materno, tenemos vínculos, nos relacionamos con alguien. De primera mano son los papás, ¿no? Sí. Pero también la sociedad va reafirmando todo lo que nos enseñan ellos, sí. ¿No? Y en esta cuestión, va como... Hay 4 tipos de apegos que él define, que es el apego seguro, que va más aunado con esta confianza, esta seguridad que nos aporta, en el que está cumpliendo nuestras necesidades. Exacto. En el que si yo necesito alimento, necesito cambio de pañal, por ejemplo, lo voy a tener. Sí. Y es esa seguridad de que cuando yo lo necesito va a estar ahí. Sí, ¿no? Sí, que justo va mucho a que nuestras primeras relaciones amorosas o nuestros primeros vínculos es mamá y papá o nuestros cuidadores primarios, ¿no? O sea, son ellos quienes a veces determinan cuál es nuestro tipo de apego, el cómo nos vamos a relacionar con otras personas, porque al final sí son mandatos sociales. Sí. O sea, si mamá y papá nos dan estas necesidades, bueno, atienden estas necesidades, pues nosotros nos vamos solitos y tenemos buenas relaciones interpersonales, pero cuando no pasa... se empiezan a generar algunos apegos que pues son insanos. Uh-huh. Y que esto lo vamos a repetir con constantemente. Otras, con las parejas, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que es un punto en el que con la pareja nos volvemos tan vulnerables que es cuando sacamos todos nuestros trapitos al sol y órale, arréglalos porque está roto, porque está quemado, porque no me quiero hacer responsable. ¿Sí? Y te toca porque pues tú me amas, ¿no? Uh-huh. Y va mucho al no terminar porque qué va a decir la gente, lo tenemos que arreglar en casa, qué van a decir si nos dejamos, es que el amor todo lo puede, todo lo soporta. Y todo lo acepta también, ¿no? Uh-huh. De que si soy así, así debes de quererme, ¿no? Claro, híjole, no, ese es... No, ya estamos tocando terrenos peligrosos cuando decimos esto es lo que hay, esto es lo que soy, y si quieres, y si no, pues adelante, porque las relaciones sanas, como se los mencionaba, pues sí se construyen. Sí, y a veces también el abrir estos espacios ayuda mucho a esta comunicación, porque a veces hay ideas, ¿no? De que, bueno, si te amas realmente vas a ver lo que quieres, lo que necesitas, ¿no? Pero no hay cómo comunicarlo. Claro. Y hablarlo es, una persona no va a saber lo que necesitas, ¿no? A veces hay que Sí, decirlo. Y sí. pues aunado también a estos apegos, pues hay apegos, por ejemplo, ansiosos, ¿no? De que estamos en un constante peligro de que la persona se va a ir. Entonces yo tengo que hacer algo de esta inseguridad, ¿no? Y el apego evitativo también, ¿no? De que antes de que me lastimen o antes de que me hagan Sí, algo, sí, sí. mejor me retiro y Sí. evito hacerme responsable, Sí. ¿no? Justo, y ya fíjense que como bueno, como niños es justificable, y estamos hablando de las infancias tempranas, ¿no? Digo, mamá y papá, pues sí, en algún momento nos los van a dar estas carencias, nos van a apapachar y nos van a decir, ¿sabes qué? Tus necesidades, pues sí me tocan a mí. Cuando llegamos en la adolescencia, pues generamos más esta desvinculación de ellos. Y cuando llegamos a la adultez, un punto muy importante de nosotros para llegar a ser adultos sanos y empezar a establecer vínculos funcionales es hazte responsable de lo que te pertenece. Sea, Sí. definitivamente ya no puedo ir siendo, ay, es que mi mamá no me abrazó cuando estaba llorando. Yo lo sé y son historias de vida difíciles en algún momento y son necesidades que tenemos que en algún momento pues cubrir. Pero ¿qué crees? Somos adultos ya, somos funcionales, se supondría que somos un funcionales, y que así como nos hacemos responsables de pagar el gas, la luz, el teléfono, de nuestro trabajo, de lo que nos toca hacer día a día, también nos tenemos que hacer responsables de eso que necesito, de eso que me hace falta, para entonces empezar a establecer relaciones sanas. Sí, claro. Y también la forma de gestionarlos, ¿no? De pedirlos y Sí, de que sí, esto sí. no transgreda también la forma de amar a la otra persona o la forma de su autonomía. Simplemente ok, yo tengo esto y ir como que compartiendo, pero sin transgredir a la otra persona. Claro. Porque a veces Sí, es sí, esta sí. forma de que, ¿sabes qué? Yo necesito y tú me lo tienes que dar porque tú eres mi pareja, ¿no? Sí, así es, definitivamente. Bueno, pues así es como también podemos identificar si estamos siendo nosotros el problema. Y otra pregunta que te tengo, porque soy bien preguntona. Ya hablamos de cómo se dan, ¿no? Cómo el amor no debería de doler y también de empezar a generar estos vínculos sanos, el hacernos responsables. Pero no todo es amor y felicidad. O sea, como bien lo decíamos, no nos vamos a ir por el tema de un amor romántico donde todo es miel sobre hojuelas y me lleva el desayuno a la cama y no las pasamos todo el tiempo ahí porque no existe, ¿no? O sea, todos tenemos múltiples ocupaciones. Y esto me lleva a saber que hay relaciones y que a todo mundo nos pasa donde estamos en desacuerdo. Sí. Donde no estamos en el mismo barco y unos vamos hacia un lado y los otros vamos hacia el otro lado. Entonces hay conflicto. Sí, sí, sí, Pero sí. ¿cómo se ve un conflicto sano, Carla? Okay, bueno, como lo dices, en cualquier relación, ya sea de pareja o laboral, en familia, el conflicto es inevitable. Los conflictos sí o sí tienen que estar presentes, porque no todos estamos como decías, en el mismo barco con las mismas ideas, creencias. Claro. Cada individuo es diferente. Y justo retomando la frase, ¿no? De escuchamos pero no juzgamos y vamos con esta cuestión de tener una comunicación abierta, de que el que yo pueda expresar mis emociones no sea origen de otro conflicto más y Claro. que de alguna manera el que me escuche sea empático, que sea respetuoso con lo que estoy Sí, sí, sintiendo y sí. expresando. Y que de alguna manera a veces para tener un conflicto sano hay que tener en claro que nuestro objetivo principal es encontrar una solución o hacer estos acuerdos, ¿no? Sí, Que sí. haya este cambio y que de alguna manera este cambio sea constante, que nos ayude. Porque a Okay. veces pues tenemos mucha variedad de conflictos, hasta ciertas peleas y se queda ahí. Y no se Sí, solucionó realmente sí, la sí. raíz del problema o del conflicto. Entonces, sí es esta comprensión de que no todo lo que yo estoy pensando también la otra persona lo tiene o claro. por qué hace pensar, y que de alguna manera podamos ser empáticos con lo que nos está expresando. Claro, claro. Uh-huh. O sea, no centrarnos en el problema, sino en la solución. Si al final nuestro problema es que no me avisas dónde vas, pues no es un ay, ni modo, ¿no? Y por el otro lado tampoco es, bueno, 24/7 voy a ceder ante ti, sino un bueno, me lo estás pidiendo, tal vez cuando vaya un poco lejos o tal vez cuando necesites de mí, pues puedo verla o gestionar la posibilidad mientras no transgreda mis límites, todo está en orden. Sí, ¿no? Claro. Y va unado a esto, ¿no? De que se busquen estrategias para. Claro, sí, para, exacto. Porque al final lo estemos modificando y pues lo empecemos a hacer más parte de la relación, sí, ¿no? Sí, claro. Vuelvo a retomar a Enrique Rojas, nuevamente médico psiquiatra de Madrid, donde nos da algunos puntos para una relación sana, que es evitar discusiones innecesarias, estar bien primero consigo mismo. Creo que esto es básico, yo lo pondría como número uno. Si estoy bien conmigo misma, puedo construir una relación sana, puedo construir relaciones de verdad interpersonales muy sanas. O sea, donde no me lo tomo personal, donde no se hace lo que yo digo porque yo lo digo, sino empiezo a gestionar mejor mis estrategias. El número tres son el dar el cuidado a base de pequeños detalles, como un buenos días, cómo estás, cómo te va. A veces se nos olvida que la otra persona pues también existe y que no todo es gira alrededor de nosotros, y donde ambos debemos de sentirnos amados. No estarnos reprochando por cosas del pasado, eso también es muy importante, y que si traemos por ahí pues algunos temitas, hablémoslo, porque se hace más grande la bola de nieve y en algún momento nos aplasta y viene de atrás. Claro. Y aunado a esto, también nos dice que es importante tener habilidades para comunicarnos. Bien lo mencionabas a lo largo de este programa, no leemos mentes, a pesar de que no sean psicólogos. No todavía leemos, no llegamos hasta ahí. Exacto. No pronto, hay, pronto, sí. Pero todavía no. Y entonces, también como personas, yo le dijera como simples mortales, tampoco podemos leer los pensamientos de nuestra pareja, y es importante pues entender y saber cómo comunicarnos, porque la comunicación es uno de los principales conflictos de la pareja. Es que yo te dije esto, pero tú entendiste aquello. No, es que tu lenguaje también verbal nos está diciendo que no estás cómoda con esto, pero estamos con mi familia, entonces, pues mejor comunicárnoslo, no hay mejor, menos agravante del asunto que hablarlo. Eso también es un punto importante. Tener una sexualidad positiva, ¿no? Ahí, si lo quieres, está bien, si no, también respetable, y buscamos otras técnicas, otras herramientas para poder llevarlo a cabo. Un amor maduro, compartir nuestra espiritualidad, ir hacia el mismo camino en cuanto a espiritualidad, no hablar de separación cuando hay peleas, no hablar de separación cuando algo está sucediendo que no nos está trayendo beneficios, mejor eso no se hace. Respetar la palabra y la conducta. Si yo ya dije que no lo voy a hacer, lo voy a respetar, y si tú también dijiste que lo ibas a hacer, voy a respetarlo. Y bueno, saber darle la importancia a las cosas que ocurren en la relación al nivel que tienen, porque a veces se los damos más, a veces se los damos menos. Bueno, esto nos dice nuestro especialista, Enrique Rojas, médico psiquiatra. Y bueno, Car, este programa se nos fue, pero rapidísimo. Ya estamos llegando a nuestro final, y desde tu formación profesional sabes reconocer señales, sabes reconocer dinámicas, patrones, pero desde tu lado personal me gustaría saber qué ha sido lo más difícil para ti en desaprender sobre el amor. Bueno, creo que es como un todo, un poquito de todo, en el aspecto de que a veces idealizamos tanto la palabra amor, que a veces lo creemos como ese objetivo vital, ¿no? Que todos estamos como que en esa carrera de encontrar a la pareja ideal, de encontrar a ese amor que nos acompañe y que esté presente, y todos queremos eso. Al final de cuentas, a veces como seres humanos estamos muy ahí, anclados a que sea como un objetivo vital. Y creo que es esa cuestión, de que a veces no es necesario, o no en esta parte de que no solo existe amor de pareja, ¿no? También hay otros amores, hay otras formas de amar también, y que aunado a esta idea, el amor siempre es construcción y que siempre va a estar en constante cambio. Es chamba, chamba, chamba siempre. Entonces, creo que es eso, a partir de que sí, el amor sí. lo vamos construyendo, sí. pero que de alguna manera el que hasta el momento se haga así o que nos enseñaron que era así, no quiere decir que era lo correcto que o que nos funcione. Que claro. Sí, porque sí, a veces sí. es eso, como me dijo mi mamá que es así, tiene que ser así, ¿no? Y me aferro a esa idea, uh-huh, pero uh-huh. la realidad es que ha cambiado muchas cosas, vamos teniendo diferentes realidades y de que de alguna manera tenemos que empezar a crear nuestra propia forma de amar, no en este marco que ya hablábamos, ¿no? Sí, sí, salirnos sí. un poquito del marco y empezar a dar mano a lo que nosotros creemos que es el amor. Claro. Pues, Car, ha sido todo un gusto tenerte aquí con nosotros. Si nos pudieras compartir dónde te podemos encontrar, qué andas haciendo. Ok, pues estamos presentes en el centro y pues el número de teléfono en el que nos podemos ahí contactar es el 246-220-5516. Y ahí... para todos. Muy bien, pues muchas gracias por estar aquí, por escucharnos. A ti que nos escuchaste, gracias por estar. Esto fue Punto de Quiebre. Nos escuchamos el siguiente miércoles con El Corazón Más Claro y Un Poco Más Libre. Los dejamos con esta canción. Hasta la próxima. Ella era bella, frágil como una rosa. Él era una bestia, esclavo de sus impulsos. Único el día que les ataron esposas. Ya no eran niños, crecieron, se hicieron adultos juntos. Todo marchaba bien, no eso pareció en su primera luna de miel. Juró serle de por vida fiel. Y ella, él, una historia como otra cualquiera. Quien les ve y quien les viera. Pero el tiempo pasa y las relaciones se agotan. Se cansan, ella ni lo nota porque está ciega. Ciega de amor, pero no aguanta la monotonía. Ya no quería ser dueño de una sola tía. O eso les decía a sus colegas de copas. Suelo irme con otras, pero ella ni los nota. Bella estaba ciega, pero no era tonta. Ya dudaba cuántas noches solas, tantas horas de la madrugada. La primera vez fue la más dolorosa. Te regaló una infidelidad por cada rosa. Y es que el perdón será tu debilidad. Pero lo que pasa una vez siempre sucede una vez más. Punto de Quiebre. La psicología que no te contaron. Escuche nuestra siguiente emisión, miércoles 6 de la tarde, 106.3 FM, La Voz del Viento. Ejecatlacto.